Continuamos en el dial de la mañana por Radio Municipal Santa Rosa 94.7 y seguimos, por supuesto, desandando los diferentes puntos del discurso del día de ayer del intendente Luciano Di Napoli. En este caso, vamos a conversar sobre un punto importante, ¿sí? Uh-huh. Vamos a charlar con Manuel Benítez, director de Innovación y Procesos Informáticos de la Municipalidad de Santa Rosa, que tiene que ver, ¿no?, con toda esta digitalización también de distintos, bueno, él lo va a contar bien, ¿no?, pero de distintos trámites municipales diferentes. La modernización, bueno, ¿no? Que está buenísimo, ¿no? Y adaptarnos a toda esta era digital que día a día tiene cambios importantes. Así que, bueno, seguramente lo va a explicar mejor. Así que le damos la bienvenida a Manuel Benítez. ¿Cómo estás, Gabriela Torres, Erika López y equipo? Te saludamos. Hola, ¿cómo están, Gabriela, Erika? Un gusto estar con ustedes. Bien. Empezando un nuevo sistema en este proceso de digitalización y modernización del municipio. Así que bueno, es otro paso más el que damos hacia la modernización del Estado municipal. Totalmente. A ver, haciendo también referencia a lo que hablaba ayer el intendente de la ciudad, ¿no?, que explicaba que Santa Rosa se ha transformado en el primer municipio en tener expediente digital en 8 tipos de trámites municipales diferentes, ¿no? Esto apuntando a un proceso que imagino que seguirá adelante a lo largo de todo este año. Sí, tenemos pensado este año, además del sistema de obras particulares, que es un sistema que va aparte del sistema general de expedientes, seguir anexándole trámites al sistema de gestión de documental electrónica. Sí. Así que bueno, estamos en ese proceso de digitalización de todos los trámites del municipio. En cuanto a este sistema de obras particulares, nos planteamos hace aproximadamente un año que teníamos que empezar a cambiar la forma de trabajar con los profesionales que realizan obras particulares. Así que, bueno, empezamos de a poco y nos planteamos dos trámites como primordiales para digitalizar. Es un proceso de este creciente y va sumando distintos servicios. Nosotros en esta etapa vamos a empezar con croquis de ubicación y todo lo que son obras nuevas. Esos procesos van a ser 100% digitales. Es decir, los profesionales van a hacer los pedidos de una obra nueva o de un croquis de ubicación y el municipio le va a contestar y le va a mandar la información a través de una plataforma. En cuanto al croquis, es un proceso bastante simple, es decir, el profesional pide un croquis de ubicación, paga una tasa también online para que no tenga que venir en ningún momento al municipio y el municipio le devuelve el croquis con las referencias de qué se puede construir, qué no se puede construir, si hay alguna zona de exclusión o tiene algo que tenga que ver con la construcción. Y en el tema de obra nueva es 100% digital, es un trámite complejo porque tiene mucho ida y vuelta entre el municipio y el profesional en cuanto a correcciones, restricciones y demás. Así que lo que hace el profesional es carga todos los requerimientos para una obra nueva, los planos de electricidad, los planos de servicios sanitarios, y en ese proceso, una vez que cargó todo, el profesional va al municipio, el municipio revisa toda la documentación que tiene ese expediente. Esto tiene varios ida y vuelta entre los profesionales y el municipio. Intentamos que sea lo menos o lo más rápido posible a través del sistema. Y bueno, una vez que termina, el sistema le va a dar un plano totalmente digital, firmado digitalmente y con un código QR, que es el plano que el profesional va a tener en la obra y que va a compartir con el titular de la vivienda, ¿cierto? Sí. Manuel, ¿han tenido alguna repercusión en todo este tiempo de la gente, por ejemplo, con respecto a toda esta digitalización y si les sirve todo este sistema? En realidad, el sistema de obras particulares es algo que los colegios profesionales, que son los que interactúan con los profesionales, era casi una solicitud de ellos, que no podemos estar presentando los trámites como hace 30 años, con todo lo que ha avanzado la ciencia de la computación. Así que, bueno, nosotros tomamos ese tema y nos pusimos a trabajar en esto. Uh-huh. No hay muchos municipios en el país que tengan el sistema de obras particulares totalmente digitalizado. Nosotros en esta primera etapa es 100% digital, así que bueno, hemos avanzado, vamos a ser uno de los municipios pioneros en tener este sistema. Y bueno, este es como los colegios habían pedido esto, y bueno, es un tema que bueno, lo hemos abordado y que hemos resuelto. Y en cuanto a la respuesta de la ciudadanía, nosotros creemos que la ciudadanía ha respondido bien. El caso de la app de estacionamiento medido ha funcionado muy bien, y la ciudadanía lo ha adquirido como propio, y la verdad funciona muy bien. Es muy simple y le ha resuelto el problema a muchos ciudadanos. Y como eso, otras implementaciones que se han hecho, los turneros, la gente no antes tenía que ir a tránsito para sacar un turno y después ir a sacar la licencia de conducir. Eso ya es hoy totalmente digital, desde la casa, desde un celular, de una computadora, de una tablet. Entonces nosotros creemos que la recepción de la gente es buena, amén de lo que nos van contando cada vez que nos encontramos con algún ciudadano, que en los que le resolvemos el problema. Aparte es una manera de agilizar el trámite, tanto para el vecino o la vecina, o tanto también para la administración pública en toda esa cuestión. Exactamente, sí, y además, una vez que esto está sistematizado, uno puede medir los tiempos, que es muy difícil gestionar si uno no sabe los tiempos en lo que un expediente está parado por X causa. Claro. Entonces, uno puede medir los tiempos y puede atacar esos lugares donde los trámites se ponen lentos y viendo qué es lo que está pasando para tomar alguna decisión, porque lo que el municipio siempre quiere es que los trámites se hagan en el municipio, que las obras se declaren, pero además de eso, que salgan rápido. Entonces, creemos que esta herramienta tiene que ver con eso, con hacer una administración del Estado mucho más ágil, y viene por ese lado. La idea del intendente siempre intentar tener un Estado más moderno. Manuel, ¿van a continuar con esto de la modernización? ¿Hay otros planes para, digamos, o digitalizar distintos trámites o, digamos, hacerlos online? Sí, nosotros estamos... Bueno, este trámite de obras particulares, como te decía, empieza con dos tipos de trámites, que es PROC y obra nueva, y en el transcurso de este año tenemos la idea de sumarle los trámites de ampliación, de factibilidad técnica, de conforme a obra, que son los que nos estarían faltando. Y en cuanto a expediente digital, nosotros este año queremos agregar 12 trámites más totalmente digitales, y bueno, ese sería para este año nuestro gran desafío. ¿Sí? Totalmente, sí. Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo, y bueno, seguramente estaremos conversando cuando salgan esas otras objetivos, por así decirlo, que tienen adelante. Sí, seguro, a disposición por cualquier tema, y bueno, esperemos seguir digitalizando y agilizando la administración pública. Totalmente. Muchas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo. Por favor, nos vemos. Hasta luego. Saludos a la audiencia.